banco que te irá mejor. Andando por la vida en solitario, sin preguntarle al corazón cómo me arrancaste de tus labios. Qué cosa no te he dado yo, que se quebró y no te he fallado. Tal vez creí que era amor y por creerme confundí. Mentira, a veces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste final. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tal para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Hoy sé que te faltó valor para entregarte sin medir los pasos, para quemarte de pasión mientras me enredabas en tus brazos. Yo soy valiente y pagaré esta locura de adorarte tanto, este delirio y esa fe. Cuánto te quise y cuánto di. Mentira, a veces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste final. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tal para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tal para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Y el amor nunca existió.